la mejor música actual y remember solo en Radio Behind. Visítanos en www.radiobehind.com. Somewhere far away in space and time. Staring upward at the gleaming stars in the obsidian sky. We're marooned on a small island in an endless sea. Confined to a tiny spit of sand, unable to escape. But tonight, on this small planet, on Earth, we're going to rock civilization. Muy buenas noches, aquí comienza la noche de... Buenas noches, estamos una vez más aquí para traeros esta noche de, como siempre, en riguroso directo. Hoy os vamos a traer la actualidad del Open Cup, la lista de clanes de momento inscritos para esa pedazo de LAN de Madrid que tenemos a principios de mayo. Un regalito sorpresa que es la entrevista que realizamos a Wolverine. Antonio Valenzuela, capitán de los KIT. Esta entrevista se realizó durante la realización de la Murcia LAN Party. Se hizo antes de la final del torneo. Nos desplazamos a Murcia para entrevistarnos con el capitán de KIT. Y tenemos que agradecer la atención dispensada por todos los componentes de la organización de la Murcia LAN Party, que se portaron con otro de maravilla, y con todos los jugadores que estuvieron allí con nosotros, haciendo que nos sintiéramos como nuestra casa. También vamos a traer la información sobre la Edit Me Down de Season 2, donde ya hay más información importante que daros. ¡Comenzamos! Hola, soy Antonio Valenzuela, alias Wolverine. Capitán de OD Surce de Kick. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio Behind. Y como esto es un programa de actualidad, no hay más actualidad que la Night Cup que están disputando ahora mismo los chicos de Kick, donde están ahora mismo en la final. Están consiguiendo llevarse el partido fácilmente. En la primera parte han conseguido doblegar a Insular 4-1 en el mapa de Salerno, jugando los KIT de Asis. Pero para llegar aquí han tenido que pasar dos rondas previas. La primera fue Lennon contra los V. Victoria para los KIT con 4-2, donde pudimos ver también a Rollover. En la segunda parte de este torneo, la segunda ronda, tuvieron que deshacerse de DICE. Los alemanes, que han encajado un contundente 9-1 en el mapa Harrington, que sin duda sigue siendo uno de los mapas por excelencia de KIT. Y ahora en la final, de momento 0-0 la segunda parte, en el cómputo global 4-1 para aquí sobre Insular. La alineación de KIT en este torneo está siendo las ligeras para Josepe, Korsakov y Justin, los refuerzos para Wolverine, para Diwar y el Enipe para Bullseye. Queremos mandar desde aquí, desde la noche de, desde Radio Behind, un saludo muy fuerte a los compañeros de KIT. Y no me olvido tampoco de tres personas que están siempre ahí con KIT: Rusty, Kalinka y la señorita Pitufina. Como tampoco me olvido de la gente que siempre está con nosotros, en especial del Tito Solanava, al cual le dedicamos este programa. Y vamos a comenzar analizando un poco lo que está siendo el torneo por excelencia ahora mismo. Es la Open Cup 2008 de primavera, Open Cup Spin 2008, en la modalidad internacional. Todos los equipos europeos son enfrentados y nos vamos a centrar en la primera y segunda división. En la primera división tenemos dos buenas noticias. Se llaman KIT y se llaman CSM Cupac. Los primeros cuentan sus partidos por victorias 31-0. Se están haciendo fácilmente a todos los equipos a los que se han enfrentado. Han conseguido quitarse de en medio a los Tempesta, a los O7, y este domingo, ya lo anunciamos, a las 20 horas Central European Time, os vamos a traer el partido que enfrentará a KIT contra los alemanes de Seik. Un partidazo por todo lo alto, sin duda. La otra gran alegría se llama CSM Cupac. De momento, alegría a medias. Alegría a medias, ¿por qué? Han ganado el primer partido en Harrington, un mapa que se vio en la final de la mitad, no es su mapa, donde recibieron un severo correctivo aparte de los KIT, y se han enfrentado a la llamada cenicienta del grupo junto con Angriff, a los Magic Gamers, a los que solamente pudieron ganar por 11-8. Todo hay que decir que se está adaptando el nuevo roster y falta un poquito a poco vayan cogiendo team play, porque se acercan partidos importantes como pueden ser los Insula, pueden ser los Warrior Legends, y contra ellos tendrán que mostrar su mejor juego. De todas formas, tienen muchísimas posibilidades de pasar a playoff, incluso como primero, segundo y tercero, que yo pienso que tercero sería un mal resultado dado el grupo que tienen y dado el nivel que pueden ofrecer. La disilusión la ofrece en el grupo C Warrior Troopers. Dos partidos, dos derrotas. Los chicos de Warrior Troopers, que están jugando este torneo más que nada para divertirse, aprovechando que se juntan, como ellos dicen, para ratos de ocio y divertirse, y no están consiguiendo muy buenos resultados. De momento, dos derrotas, 6 fulls a favor, 13 en contra. Los colocan quinto. Y nos bajamos a la Second League, a la segunda división. Aquí solamente hay una alegría, y nos lo ofrece el equipo de Caje, que ha vuelto. Ha vuelto por sus fueros, ha vuelto renovado, han fichado a Fuchu, han traído la alegría otra vez al clan, donde están Bayer, Gude, Sonic, entre otros, que están haciendo que poquito a poco el equipo vaya cogiendo ritmo, nivel de competición. Hicieron un bonito partido contra los XGN, los compatriotas, los españoles, a los que en el mapa de Lennon al principio solamente hicieron 2-1, luego ya se fueron en el marcador y consiguieron anotar la segunda victoria. Se colocan segundo después de los NWO y por delante de los CMG. Entre alemanes anda el juego, los KG ahí en el grupo B mandando. El resto, mala noticia para DF. Una victoria y una derrota que lo colocan quinto. Renegados 0-2. Y la peor de las noticias que podemos dar: TMF ha foldeado. El clan organizado por el Tony, finalmente, por diversos motivos, han decidido no continuar compitiendo y están por foldeado el clan. Una lástima que siempre un clan abandone. Y quiero también destacar que en la cuarta división tenemos a los Comando Chistorra Botella de Vino con 2-0, y en la tercera, en el grupo C, a los CTI con otro 2-0, que de momento están salvando el honor de los españoles en el resto de divisiones. Os contamos que ya hay 8 equipos inscritos en el torneo de Adán, semiconfirmados. De momento no hay equipos extranjeros que vayan a venir a Madrid, pero los equipos son estos: Warrior Troopers, The Spanish Soldiers, Semper Fidelis Team, KIT Sport Club, Flipside, Don't Cry, CSM Cupac y Moicano. Los rosters todavía están por confirmar. Sabéis que para cualquier problema podéis ir a la web www.torneobevig.com o incluso poneros en contacto con Bissell. Las inscripciones están casi cerradas. Si alguien quiere desplazarse a Madrid, tendrá que darse prisa, porque el torneo, que puede ofrecer una bonita cantidad de premios, está a punto de cerrar sus inscripciones. Y como está muy nuevo a los rankings, tenemos polémica esta semana porque están habiendo varios rankings. Sacaron en ZP Gaming un ranking hecho de aquella manera, luego han sacado otro Y la cosita ha hecho que los foros empiecen a echar chispas, empiecen a saltar al cuello las viejas glorias contra las nuevas. Gente que está en los dos bandos, como puede ser el top 1 de ligera, el señor Korsakov, que es vieja gloria y actual gloria, porque sin duda estaba viviendo una segunda juventud en esta etapa que está jugando en los Kids. Y tenemos que hablaros de ese gran torneo que se avecina, la Enemy Down League Season 2. Las inscripciones están abiertas. Ya sabéis que tenéis información en su página web www.enemydown.co.uk. Miráis en las ligas y competiciones que tienen abiertas y ya tenemos bastante información. Más o menos esperan unos 48 equipos en unos... Esta es la cifra que quieren alcanzar para cubrir 8 grupos de 6. Luego pasarán 32, es decir, pasarán 2 de cada grupo. El ganador se llevará 300 libras, el segundo equipo 100 libras. Se cierran los registros hasta el 25 de abril, o sea que tenéis que daros prisa. Y comenzaría el domingo 27. Hay que destacar un poco la fase de grupo, los mapas elegidos. Van a incluir al Santos B2, que se jugaría en tercera ronda, el Estrasburgo en segunda semana, y el mapa novedoso sin duda es Sherman RF1, que se jugaría en la cuarta semana. En la fase ya de playoff ya no hacen experimentos con mapas, ya eligen Argentan, Coire, Salerno y Harrington para la semifinal. Todos se jugarán a un mapa por 20 minutos, es decir, 2x20, excepto la gran final, que será un 4x15, y los mapas lo decidirán los finalistas. Como sabéis, este torneo suele hacer unos hit live. Cuando jugáis los partidos podéis mandar vuestras mejores jugadas, hacen el video frag, lo sacan y han incluido una novedad: el mejor frag que más gusta a la gente recibirá 25 libras, que no viene nada más. Si quieres cambiar tu alfombrilla, ratón, casco o quieres usarlo lo que mejor quieras. Como siempre, sigo utilizando su sistema habitual. Aquí no puntúan los mini puntos, 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por perder. El Israel funcionando, Confi de la Enemy Down, nada de Z-Blog que impida que funcione correctamente esta Confi. Ya sabéis que tiene que utilizar el anti-cheat israelgaming.com, donde podéis descargarlo. Y lo prometido es deuda. Os vamos a dejar en breve momentos con la entrevista que realizamos a Wolverine en Murcia, en la Murcia LAN Party. No sin antes vamos a intentar informarnos, actualizar el resultado de última hora. Radio Behind, tu radio en internet. Ha finalizado ya el partido, por tanto la Night Cup se la lleva Kit, 4-1, finalmente 5-1 para Kit, una Night Cup más para las vitrinas de estos chicos, que la utiliza más que nada para enfrentarse a equipos que se pueden cruzar con ellos en siguientes rondas. Todos los equipos han sido de la Fifth Division de la Open Cup. Hasta aquí me despido yo, os dejo ahora con esa grabación que os hicimos. Un saludo a todos, gracias por estar ahí y perdonad que hayamos empezado tan tarde, pero ha habido problemas técnicos, como siempre lo que tiene el directo. Un placer. Muy buenas noches, actualmente son las 9 de la noche, nos encontramos ahora mismo en la MLP 2008, aquí en la ciudad de Murcia, día 20, segundo día de Murcia LAN Party. Los participantes ya se han asentado un poquitín en sus puestos, ya estaban probando sus carros en la primera noche, ya en las primeras caras de cansancio y los primeros síntomas de borracheras pasadas. Nos encontramos aquí con lo que es sin duda uno de los placeres y de los privilegios que nos puede brindar una LAN, y es sin duda conocer a las personas con las que hemos estado conviviendo a lo largo de varios días, de varias horas, de varios meses, incluso gente aquí que lleva muchísimos años conociéndose. Y vamos a tener el honor de presentar al campeón del actual Enemy Down, el campeón de DF Surfe, el top 1 español y europeo, que no es otro que Antonio José Valenzuela Ruiz, capitán de Kit. Y vamos a presentarlos en este momento. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal la primera noche de aquí en la Murcia LAN Party? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí asentándose uno como puede, poniendo cables, sacando cosas, moviéndose. Una vez que ya esta tarde lo he puesto todo, pues hemos empezado a viciar un poquillo, que ya iba tocando. Y bueno, hemos echado esta tarde un par de PCW con no muy mala respuesta, no está mal, ha estado bastante entretenido y mira, bastante bien. Bueno, justo ahora que nos hemos puesto a hacer la entrevista, han empezado aquí a armar un poquitín de follón, la organización que se aburre un poco, lo que algunos participantes querrían es que se dedicaran a arreglar un poquitín los problemas que están habiendo. En todas las competiciones está habiendo retrasos. La competición de Surfe, que empezaba con 9 equipos, acaba de terminar con 3, porque los PEC van a presentar 2 equipos. Pero bueno, ahora mismo la situación es que el partido que supuestamente íbamos a retransmitir y grabar ha tenido que posponer a mañana. Intentaremos mañana desde internet acceder al Highlight TV y poder retransmitirlo. Vamos a hablar del futuro inmediato de Kit, la actual squad, capitaneada, como he dicho, por Wolverine. Y nos queremos que nos cuente un poquitín futuro, presente y pasado de Kit y de Dios de Fisurce en España. ¿Cómo fue el irte con el resto de componentes a Kit? Bueno, fue una decisión un tanto complicada, más que nada porque teníamos detrás otro equipo, mucha gente que nos apoyaba, que seguía detrás, y tras una semana meditándolo y viendo lo que merecía realmente la pena, que nosotros, vamos, su idea fue creado para competir y competir, y si el buen rollo sigue con nosotros, pues adelante. Y ya te digo, pues en Kick nos brindaba un escalón más de competitividad y más a nivel europeo, más conocido, y no, vamos, tras una semana pensarlo y demás, llegamos a la conclusión de irnos aquí, aunque eso tuviese que dejar a nuestra queridísima cantera atrás, que fue una gran pena, de verdad, así. Y bueno, la escena dodera, pues ahora mismo está un poquillo floja, ahora mismo en España, pero parece que se ha reforzado con la Open Cup en cuanto a equipos europeos. Parece que han vuelto equipos muy buenos antiguos y que si se les pincha pueden reaccionar de muy buena forma, tanto en entrenos como en soluciones, vamos, que son. Y bueno. Bueno, han nombrado que han vuelto otros equipos. Mucha gente estaba diciendo que la gente se iba a Call of Duty 4 y que no iba a volver. Otros decían que se iban a cansar, se iban a dar cuenta de que Call of Duty 4 ahora mismo para competición no es un juego, es un juego más de publiquear, más de disfrutar un servidor público. Ha vuelto Cadre con su roster original. Ha vuelto Atrocious, un rollover, pero que se han vuelto con otro nombre. ¿Piensas que van a encontrarse una escena muy cambiada y se van a aburrir y se van a ir? ¿O piensas que esa inactividad la van a acusar y van a tener que volver a entrenar, ponerse en forma, adaptarse a las nuevas reglas, a los nuevos T-Wars y demás controles de FG? Bueno, yo creo que, como todos, aquí jugar esto es como montar en bicicleta, no se olvida en la vida. Entonces puedes pillarte en un momento malo, un momento bueno, pero vaya, un equipo que se haya formado con ganas para competir, está clarísimo que va a hacer todo lo que esté en su mano para recuperar mínimo todo el skill que tenía antiguamente. Y eso ya depende de la actividad de cada uno, el interés y demás, pero de los mínimos 5 o 10 equipos que han vuelto de la antigüedad, de la inactividad del COD, mínimo yo me juego el cuello que 2 o 3, por lo menos me mojo, digo que se van a quedar y van a hacer todo lo posible para tirar para adelante y quitarnos de arriba, vamos, con uñas y dientes. Hablando de compromiso y de trabajo, tu equipo, Sweet Dead, venidos todos de Exile, la mayoría. Luego fue de Ignition, ahora Skid. Exiges un compromiso, un trabajo, una dedicación a todos los miembros. De hecho, nunca se ha caracterizado en los roster por elegir gente de un nivel por encima del resto. El único, así podríamos decir ahora mismo, sería el fichaje de Korsakov. Sería el único jugador que podríamos decir que ya tenía un nombre dentro de la escena del día de Fitzurce. Y nos encontramos ahora con jugadores como Josepe, como Kalinka, como tú, como Diguar, Justin, jugadores que estaban ahí, que mucha gente no contaba con ellos y que poco a poco, con trabajo, otros dicen que con otras ayudas, están ahí. Esta política va a seguir así, va a ser coger gente que veas que puede despuntar de alguna manera y tú pulirla y llevarla a la imagen de semejanza. Está clarísimo, el espíritu de Suidead es el mismo y no va a cambiar. O sea, quizás se haya hecho una sesión, como tú has dicho, con Korsakov, pero era más una necesidad de primera mano que realmente seguir la línea del propósito con el que se hizo Suidead. Yo siempre, el perfil mínimo es un interés y una disponibilidad máxima, casi siempre. Luego el resto ya viene solo, es simplemente machacar, machacar y machacar. O sea, no hay más, se puede pulir de muchas maneras, pero si no está la base no se puede explotar. Yo soy partidario de eso. Bueno, actualmente el roster, si no me equivoco, más o menos titular de ligera serían Korsakov, serían Josepe, sería Justin en este caso, las pesadas serían tú y Diguar. Lo que pasa es que por la inactividad habéis hecho el fichaje de Rusty, que pensabais que era más que un refuerzo y se está convirtiendo en un jugador muy destacado del equipo, lo que le falta encontrar un poco del team play y aprender a completarse contigo. Y de Sniper seguís teniendo al TK Master de Kalinka y seguís teniendo al Omnipresente Negro, que sigue en sus 13, sigue siendo el jugador de referencia del equipo, el que pivota siempre por detrás de los jugadores y que sin duda es una de tus debilidades, es uno de esos jugadores que tanto aprecias. Sí, desde luego, aparte es el único jugador que, aparte de su gran cabeza para jugar, frialdad la máxima, y aparte es una persona que conozco yo. Una persona que conozco yo desde mi infancia, que se ha criado con mi hermano en mi casa y que, ya ves, somos, vamos, como hermanos. Pues más que se le puede pedir más a un jugador en tu equipo. ¿Qué se le puede pedir más? Pues en este caso nada, o sea, la Canegro lo tiene todo. Kit, trabajo, esfuerzo, dedicación, el Leo de Fit más que un juego, en este caso, una semiprofesional, ya sería una escuadra ya casi semiprofesional, profesional del todo a pesar de que no hayan premios en el día de Fitzurce. Sí, bueno, profesional del todo no se va a poder llegar a ser casi, vamos, prácticamente muy difícil. Yo no lo considero profesional, más que nada una diversión que terminó con una semiprofesionalidad y un interés que al final termina por pedirte más y más y más y tirar del carro, cada vez lo quieres más lleno y más lleno, y al final, pues, en la que se escapa una miguilla de pan, ya está. Ya va a estar que explota. O sea, quieres que salga todo perfecto, quieres cada vez más y más y más, quieres entrenar, prepararte para la siguiente competición, no terminar esa mal y para la siguiente otra vez prepararte, y cada vez lo que se avecina de ese equipo como CAP, Clubmaster, que es el antiguo Santrocius, Cadre, que se duda de la vuelta, aunque se hayan apuntado, no es 100% seguro que vayan a jugar, pero están ahí, pueden dar la sorpresa, lógicamente, y muchos equipos más, como Warrolling también. Hay muchos equipos muy buenos que se les puede explotar muchísimo y que pueden dar muchísimo juego, y ya ves, nos pueden quitar de ahí, pero de una patada. Y eso es lo que tenemos que hacer, evitarlo, a toda costa. Bueno, hemos estado hablando de Rusty, que ha centrado como fichaje ya anunciado, ya se puede decir ahí a vos que Rusty está ahí. Y ahora actualmente estamos viendo al actual seleccionador, yo le digo actual porque todavía no ha habido ninguna Nations Cup nueva y no se la ha podido seleccionar, no ha habido otro seleccionador, sigue siendo Andrés alias Oso, que ha vuelto. Los últimos tiempos lo jugó como ligera, recuerden ese partido contra Francia, lo hizo también de ligera, también está jugando de sniper, también en los últimos tiempos. Aquí ha entrado de ligera. ¿Qué tal te está resultando la vuelta y la inclusión de un jugador que está acostumbrado, como la selección, a tirar del carro? Bueno, a mí, para mí, sería un tercer ojo, vamos. Ese es, me vendría como niño al dedo, ya ves, porque vamos, aparte de que es, reúne los requisitos para poder entrar al a Ciudad, o sea, interés y disponibilidad a saco, es un jugador que está ahí siempre, que siempre quiere más y que, teniendo los precedentes que ha tenido, vendría al equipo realmente bien, vamos. Pero claro, no se sabe aún 100% su avenida o vamos, que si está dudoso más que nada porque realmente quiere saber si podría valer, vamos, eso lo sabe todo el mundo más que de sobra. Pasa que cada uno es como es y bueno, tiempo al tiempo. Bueno, y Andrés, sabemos todo el mundo, lo que lo conoce, yo tengo poco conocimiento sobre él, pero lo que lo conozco es una persona que, igual que él pide a los demás, él quiere dar. Y sabemos el nivel que exigió la selección, donde solamente fueron los mejores, y realmente si se exige igual, tiene que estar a un nivel muy alto, tiene que estar Perse, que puede competir en la First Division de Open Cup. Este año no hay Eurocup, a no ser que cambien de parecer con la vuelta de los nuevos clanes, pero de momento es Open Cup solo, First Division. Nos hemos quedado también sin la Nations Cup, ya veremos a ver si Clan Base que vuelve al mando siempre del buen tramero Fan, amante y amigo de todos los equipos españoles, que como puede los putean todo lo que puede y más. Siempre está esa gran polémica de los grupos, conociendo exactamente cómo están los equipos españoles. El revoltijo que han liado es increíble. Winforce, actualmente comando sin mando, se va a la segunda división con Cajé que no termina de arrancar y se mantiene ahí por nombre. Otros equipos que están bastante bien en tercera y cuarta división con buenos jugadores. ¿Opinas que esto es Clan Base y es así, hay que aceptarlo? ¿O piensas que España nos muestra hacia Europa un interés por el dios de Fisurce y eso le es recíproco? Yo creo que más bien esto segundo que has dicho, porque muchas veces siempre tenemos que salir hablando con los admins para pedir un escalón más arriba, porque ellos mismos nos juzgan como, siempre nos juzgan por abajo. Entonces el caso más clarísimo ahora mismo es la Open Cup, Winforce, vamos, CSM Cupad, que va, vaya, que tendría que estar en primera y por delante de algunos equipos en primera, y ahora mismo yo lo vi el otro día en segunda y me quedé de piedra, vaya, y eso fue un mamoneo que hubo, con perdón de la palabra, pero grandísimo. Y bueno, el resto de equipos yo creo que están donde tienen que estar. Yo, según lo vi por encima y tal, y no están mal. El que peor está, desde luego, es CSM Cupad, que tenía que estar en primera. CSM Cupa, que recientemente perdieron contra vosotros la final de la Enemy Down. Fue exactamente la finalidad. Tuvieron un papel destacado en esa competición. Mucha gente dice que fue un grupo fácil, pero hay que pasar ese grupo, hay que estar jugando, hay que seguir entrenando, hay que llegar a esa final y hay que plantar caros a vosotras, que ahora mismo os encontráis en un nivel muy alto, en un nivel decente a nivel europeo, hay que decirlo, un nivel por encima del europeo. Bueno, yo creo que un IVA por encima del europeo, eso para nada. Ahí, precisamente, hay equipos europeos que, vamos, que si volviesen como están haciendo en la Open Cup, yo siempre he sido partidario de que, como vuelvan, nos quedamos de 10 para arriba, de 10 para atrás. Pero claro, eso es lo que tengo que evitar, porque el potencial de los equipos siempre está ahí y puede ir a más, y ya se ha visto lo que han hecho y lo que pueden llegar a hacer. Pero nosotros nos hemos quedado en el momento, justamente empezamos a subir en el momento de inactividad de esos clanes. Y ahora es cuando hay que demostrar que tenemos, que estamos ahí, que lo valemos, no cuando están todos fuera. ¿Objetivos para esta temporada, digamos, este año de Kit? ¿Algún objetivo concreto? ¿Simplemente salvar los muebles, competición conforme vayan viniendo, de alguna manera? El objetivo primordial es, si no ganar la First Division de la Open Cup, al menos quedar en el podio, mínimo. Y vamos, ese es el primordial ahora mismo, ese es el que hay que ir a por él, a por todo. Y bueno, esta Semana Santa ahora aquí con la MLP y tal, pues un poco de relax, y la semana que viene a trabajar duro con los nuevos fichajes y pa'lante, a entrenar y a por la Open Cup. Bueno, ¿cómo ha sido eso de verte aquí, verte en directo ya? A los compañeros de Clan, algunos sí los conocerías a lo mejor, a Gude, pues por Andaluz y demás, al resto no. Pero ¿cómo ha sido encontrarte aquí con Kalinka, encontrarte con Josepe, con Casuso, que está jugando con vosotros aquí, está también jugando Gude de los KG. ¿Cómo está siendo la convivencia? ¿Te es como esperabas? ¿Fría con alguien? ¿Un poco decepcionante por a lo mejor ese encanto, esa magia que tienen por internet, que lo ves en persona y dices tú, joder, vaya chasco este elemento carpetopetónico que me acabo de echar aquí delante, ¿esto qué es? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero normalmente no se va mucho de la línea. El que más me ha pasado, sin duda, ha sido Kalinka, con su fama de Flamer, etcétera, Tekken Master, etcétera. Luego en persona, como lo ves, es un chaval de putísima madre, lo más corto del mundo, lo más normal, que lo único que eso, que hay mucha gente que trae, que con kilómetros de distancia y en Inet, pues cambian. Pero bueno, así hay un montón de gente y no se le puede achacar a uno nada por eso. Luego lo que vale es realmente la persona y no el comportamiento con gente desconocida. A mí eso me da igual. A mí lo que me interesa es que ese tío cumpla y mínimo que tenga un orden. No puede liarla como si tuviese si no tuviese equipo. Esa reputación se ve afectada, lógicamente, por aquí. O sea, para aquí. Bueno, viendo que más o menos te han caído bien, no vas a tirar a nadie. No. Hablamos de fichajes. Oso, Rusty, cierran roster. Fichaje de alguna ligera más, alguna pesada, algún tercer sniper, MG, Bazooka, Tomis. Bueno, si D-Ward mantiene un mínimo de actividad y junto con Rusty, no haría falta ningún refuerzo más de Heavy. En cuanto a ligeras, falta confirmar la entrada de Oso, que todavía no se sabe nada. Yo espero que sí, y da todo muy buenas señales, pero somos tres ligeras, más el cuatro, haría falta, yo siempre he querido cuatro o cinco, si una más buena no la desperdiciaría, que se le pudiese exprimir bastante. Y luego de sniper, bueno, Kalinka lo tenemos ahí todos los días, que es un tío que está bastante a piñón, al pie del cañón, y luego tenemos al negro, que es como el comodín, que lo utilizamos para que nos saque de apuros, que mientras que sigan cumpliendo todos los que estamos, que parece ser que sí lo vamos a hacer, pues de momento no haría falta nadie más. Estaría así bien. Aquí está jugando ahora mismo con Casuso de ligera. Está jugando ahora mismo los partidos que estáis entrenando antes del torneo. Torneo que por el momento puede ser bastante decepcionante. Habrá que esperar a Madrid para poder ver a todos los equipos de la Extended Era. O sea, me parece que se ha reservado para mayo. ¿Cómo estás viendo a Casuso integrándose en el equipo? ¿Es una opción ahora que estás sin equipo para entrar en ese quinteto de ligeras que quieres para Kit? ¿O simplemente es, aprovechando que se ha desplazado aquí a la Murcia con vosotros, se jugará el torneo y ya está? Porque últimamente la inactividad le está pasando un poquitín de factura, le falta rodaje. Pero vamos, siempre lo has dicho tú, y la inactividad pasada no importa, esto es bicicleta, aquí se aprende rápido, aquí en una semana, dos semanas a saco y con mucha actividad se puede poner otra vez al nivel que estaba, y sin duda ha sido una de las mejores ligeras en su sitio, en su posición. Es una pesada, es una ligera a tener en cuenta. Sí, desde luego, yo siempre he querido tener a Casuso en la fila de mi equipo. Desde Firebird ya, vamos, desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, dado el problema que tuvo de inactividad, etcétera, pues hasta ahora que lo he visto conectarse bastante, todas las tardes, jugar, ya sabíamos que iba a venir a la MLP, no hacía falta gente porque muchos de Kick se echaron atrás, por dinero, por trabajo, por todo, y bueno, hacía falta una ligera, a él le hacía falta un equipo para la MLP, y mira, salió así, que se vino con nosotros a la MLP, que se está aquí con nosotros y que, bueno, un par de semanas o tres antes de venir aquí, pues hemos echado bastantes PC Waddles por internet para intentar cogernos un poco en equipo, que nos conozca, que se vaya integrando poco a poco para aquí en la MLP estar más tranquilos todos. Y bueno, desde luego, de dejarle caer el gancho, yo sí que lo querría y se lo dejé caer, pero dada la vuelta a Open Cup de Warrior Troopers y a lo que supone la actividad, pues Casuso fichó por ellos y bueno, ahora mismo está con ellos y tendré que tirar de lo que tengo para seguir para adelante. No lo puedo obligar. O sea, del negro, ¿no? A coger al negro otra vez, de ligera, Kalinka, aunque os venda a mitad del equipo y se vaya por ahí a fraguear la primera con Josepe, es lo que tienes, ¿no? No, bueno, lo que tendría sería a Justin Pronea en una esquina, Giuseppe Corsacó juntitos matando y el negro detrás, no hay más. Y el oso por ahí, que cuando esté, pues pues sacará a Justin, porque Justin es el que está en la cola, está claro. Aunque haga muchos fulls, para mí va a ser Van Nistelrooy del kick siempre. Es el tío que el que más define, de todo el roster entero. Siempre define la jugada ayer. Pero claro, luego en AIM, en juego con equipo, etcétera, más que nada en AIM, en tiros falsos y tal, hay mucha gente que lo ve y dice, tú no mereces estar ahí, pero yo soy el primero que dice que es de las primeras ligeras que debería estar ahí. ¿Qué sensaciones has tenido al conocer, digamos, a uno de tu archienemigo, a Fuchu, la otra pesada, capitán de NPI, esos famosos piques que ha habido entre Wizards, NPI, Kupac y vosotros últimamente? Y también está aquí también el capitán de Winforce, actualmente Comando Sin Mando, CSM Kupac. ¿Cómo ha sido vértelos a la cara? ¿Cómo ha sido la convivencia con ellos? ¿Piensas que el partido que tenéis contra ellos va a ser interesante? ¿O como los dos rosters están un poco infiltrados de gente que no es del equipo, es un mero trámite, un mero partido, como si fuese un PCW más? Bueno, yo creo que el encontronazo de gente, de eternos enemigos, como tú has dicho, no sé, Winforce quizá, con los piques de los PCW y tal, pero por ejemplo Fuchu es una persona que conozco también desde que empecé a jugar a este juego y que siempre ha sido muy buen amigo para mí, y que, bueno, el internet es distancia y desde lejos pues hay piques, hay roces, y más cuando están un clan enfrentado al otro y los dos lideran uno cada uno, pues ahí muchas veces el tiempo pasado es pasado y muchas veces hay que desenterrar el hacha, pero solamente para unas horas o para unos días. Luego se vuelve a enterrar tranquilamente y agua pasada, aquí no ha pasado nada. Ahora mismo con él como uno más, como siempre. O sea, y luego en respecto a... respecto a Winforce, a CSM Kupac, pues bueno, tiene tres o cuatro jugadores que mantienen sus armas y su titularidad, como en Innet, y yo, su idea tiene tres jugadores que mantiene en LAN con sus armas, igual que en Innet, y bueno, simplemente lo bueno va a ser ver a esos jugadores del núcleo de los dos equipos enfrentarse. Luego los infields serán un relleno que confirmar, pueden definir o no una jugada, pero normalmente el que va a mover el cotarro van a ser los jugadores veteranos de cada equipo. ¿Qué te ha parecido la organización de la Murcia LAN Party? No sé si has venido alguna otra vez o ha sido alguna otra online. Esta es la primera vez. ¿Qué te ha parecido así de primera la organización de la Murcia LAN Party, cuando el segundo día quizás están incluso montando el proyector todavía? No está todo organizado, ha faltado comida, esta mañana a mediodía han faltado macarrones. El tema de seguridad, la gente se está quejando un poco porque los accesos a los dormitorios son facilísimos. Se puede conseguir, tienes el pase de una hora, eso sí está bastante bien regulado, pero sin embargo se queja la gente de que esa gente puede acceder a territorio que no debe acceder. ¿Tú qué opinas de esta Murcia LAN Party? Bueno, yo creo que esa es la segunda LAN que vengo a en mi vida, y la anterior fue también MLP del 2006, ya que el año pasado lo pasaron a este, no hubo. Y bueno, el año pasado tengo que decir que desde luego tenían bastante más seguridad, bastante más organización que esta reciente edición. Más que nada, yo creo que ha sido todo prisa lo que ha hecho que la poca organización, las pocas plazas, porque no se ha llenado prácticamente como se llenó la última vez, que estaba llenísima. Y bueno, en cuanto a seguridad, siempre te arriesgas a eso. Una vez que vas a una LAN, siempre te expones a eso, ¿no? Una cosa es con un porcentaje mayor y otra menor. Pero bueno, si vas con esa mentalidad, lo vas a pasar mal. O sea que muchas veces es bueno que lo hecho está, y que, bueno, ir con cuidado y poco más. Porque otra cosa, si te van a robar, te roban, ¿sabes? O sea, eso no hay remedio. La próxima cita, mayo. La próxima cita, mayo, torneo de LAN, importantísimo. Ahí sí que vamos a ver a la mayoría de clanes españoles. Es posible que vengan clanes franceses, alemanes. Se está barajando la posibilidad de que venga Supreme, que a lo mejor también venga los Phantom. Todos son habladurías. Se hablan de premios en metálico de una cuantía bastante considerable. ¿Piensas que es el primer paso a esa semiprofesionalidad del día de Fitsurce y por fin se va a convertir en un eSport de verdad? ¿Va a dejar de ser un juego más de Steam? ¿Piensas que va a haber un nivel suficiente en LAN o piensas que va a ser como Ninet? Dos equipos, tres equipos ahí arriba y el resto soñando simplemente con llegar ahí, a ese nivel. No, ni mucho menos. La LAN de Madrid que se va a hacer va a ser bastante buena, más que nada por el tema de no tener que llevarse su propio PC, le da mucha facilidad a la gente de fuera, de España, para luego entre los premios y tal, la rapidez del fin de semana, de no tener que pillar entre semana ni fechas señaladas, ni pues eso da bastante facilidad a la gente tanto de dentro como de fuera de España para poder acudir a Madrid, ¿no? Lógicamente, y bueno, en cuanto al nivel de los equipos en LAN, pues yo imagino que esa diferencia se acortará con los equipos de mayor y mediano nivel. Yo creo que va a estar bastante más reñido en LAN unos partidos que en Inet, ¿no? Siempre soy partidario de eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por permitirnos molestarte, dejarte sin cenar, porque ahora mismo es la hora de cenar, veremos a ver si no se le ha pasado y le chiven algo, y se toca ir a McDonald's a por alguna hamburguesa o algo. De verdad, como siempre, darte muchísimas gracias porque eres muy atento con nosotros, siempre que te hemos pedido molestarte nos has dejado. Y algunas palabras que quieras dedicar a los compañeros de Día de Fitsurce, a los compañeros de tu clan, a los rivales que no se sabe cuándo se hará el torneo de Día de Fitsurce. Bueno, aquí a los compañeros que estamos aquí, pues el MLP ha apuntado, pues gracias por haber venido, por haber colaborado y haber intentado tirar con ese torneo para arriba, pero que los que no han venido, pues que espero que hayáis estado guardando para ir a la de Madrid, porque yo voy a también hacer todo lo que pueda para ir. Y si de verdad se cumple eso de clanes fuera de España, de entrar en Madrid y jugar una LAN un fin de semana, pues estaría realmente bien. Y un paso muy grande para esto del DOD, tanto a nivel internacional como nacional como internacional. Y bueno, poco más. Ahora mismo aquí a disfrutar lo que nos queda y a intentar ganar este mini torneo que han hecho aquí. Y bueno, con esperanzas de vernos en Madrid pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio Wolverine, capitán de los Kids, por estos minutos de tu tiempo. Gracias por recibirnos aquí en la Murcia LAN Party. Deseamos suerte, no solamente aquí, sino también en la Open Cup, que pueda cerrar bien el roster, que ojalá se incorpore Oso, que sin duda te aportará esa ayuda extra que necesitas para controlar lo que es un equipo. Y os deseamos poder veros en mayo, esperamos estar nosotros también allí. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo desde Radio Behind, desde Murcia, de esta Murcia LAN Party 2008, un servidor que les habla David García, Vindicator. Hasta la próxima.